Yo soy Cristóbal Colón, acá en el puerto de Palos, y quiero hacer un regalo, y quiero hacer un regalo a esta civilización. Ya tengo una embarcación y otras dos de buena ley. Tengo la venia del rey para zarpar al futuro, que muy pronto le aseguro viene el siglo XVI. Se ve muy plano, hay que darle curvatura. Yo me lanzo a la aventura, yo me lanzo a la aventura por horizontes lejanos. Nadie sabe de antemano lo que tendrá que vivir. A mí me tocó partir cumpliendo mi vocación. Soy Cristóbal Colón, algo voy a descubrir. Yo soy Cristóbal Colón, que quiero llegar a tierra antes que me den la guerra. Antes que me den la guerra los de la tripulación, voy a seguir al timón, ya que la historia me reta. Voy a traspasar la meta entrando al renacimiento, confirmar el firmamento del plano de este planeta.